A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Así comenzamos nuestra segunda hora este sábado. Es la música de Tayan Marino una vez más, el álbum Jazz Clubbing. Y la segunda de las piezas esta, So Much Love. As we stroll along together, holding hands, walking all alone. So in love are we two, that we don't know what to do. El disco que llevamos escuchando ya algunos minutos, en esta y en nuestra hora previa. Maravilloso sonido de esta mujer, es una cantante y pianista de Nueva York, Tayan Marino, que lanzó Jazz Groovin' con una versión de Groovin', precisamente, que fue éxito con los Rascals, la banda de los hermanos David y Eddie Brigati, en la que también trabajó Félix Cavaliere, invitado en la versión que estábamos escuchando precisamente hace pocos minutos. Otra historia diferente. distinta, pero sin alejarnos, eso jamás, de la buena música. Lisa o no vuelve al país de los sueños con nada más. En inglés, Lately. Sinto quando alguém te interessa, mesmo quando finges que não vê. Se desapareces numa festa, eu já sei. Não te quero ouvir falar do tempo, se eu só pergunto aonde vais. Se quiser saber se voltas logo, you don't know. Nada mais. Vão dizer que são tolices, que podemos ser felizes, mas tudo que eu sei não dá pra disfarçar. Dessa vez tu se não sou feliz, são só ciúmes, nada mais. Mais de uma vez flagrei seus lábios na intenção do nome de outro alguém. Se quiser saber que eles calam, você diz tudo bem. Vão dizer que são tolices, que podemos ser felizes, mas tudo que eu sei não dá pra disfarçar. Dessa vez tu amanhã. Maravilloso sonido el de Lisa Ono, una intérprete, compositora, guitarrista, violinista, nacida en Sao Paulo en el año 62, que se marchó a vivir a Tokio con 10 años, la ciudad en la que su padre regentaba un club nocturno, el Sassi Perere, trabajo que además compartía como productor de otra institución en la música, Baden-Powell. Estamos escuchando Cheek to Cheek. La estrella es Wanda Sa. Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together. Legendarias, las grandes composiciones por las que no pasa el tiempo, no les sucede a ellas como a nosotros. Siguen conservando toda la frescura, exactamente igual que el primer día, no solamente en sus versiones originales, sino también en las revisiones que nos procura el paso del tiempo, como es el caso de Wanda Sa, de esta intérprete que trabajó en varias ocasiones, incluso junto a dos viejos amigos brasileños, transformados por el tiempo y por sus obras en auténticas leyendas de la música tropical. Hablamos ni más ni menos que de Tom Jobim y su inseparable poeta, escritor y músico Vinicius de Moraes. Vivo soñando, soñando mil horas sin fin. Tempo en que voy preguntando si gostas de mí. Tempo de falar en estrelas, falar de mar, de céu así. Falar do bem que se tem, mas você não vem. Você não vindo, não vindo, a vida tem fim. Gente que passa sorrindo, zombando de mim. E eu a falar de estrelas, má, amor, luar. Pobre de mim, que só sei te amar. Sonhando, sonhando mil horas sem fim. Tempo em que vou perguntando se gostas de mim. Tempo de falar em estrelas, falar de um mar, de um céu assim. Falar do bem que se tem, mas você não vem. Você não vindo, não vindo, a vida tem fim. Gente que passa sorrindo, zombando de mim. E eu a falar de estrelas, má, amor, luar. Pobre de mim, que só sei te amar. Nuestro tiempo centrado en este momento en Vinicius Cantuaria, un reconocido intérprete, eso desde luego, y desde hace muchísimos años, pero es que además es compositor, guitarrista, percusionista, dedicado a la música brasileña, que ha trabajado en varias ocasiones para Gal Costa, esa deliciosa intérprete, siendo también miembro de la banda del maestro Caetano Veloso a finales de los años 70. Juan Antonio Jurado te invita al País de los Sueños. Así es, con Lorenzo Romero en la producción. Hay mucho más. Aquí, cada fin de semana, solo suenan los mejores. Y él, desde luego, lo es. Al saxo Bonnie James con After the Rain, después de la lluvia. el sonido Bonnie James, un gran tipo desde luego. Estamos a punto de cambiar la estética, el aspecto y la morfología de la música que ofrecemos en el País de los Sueños. Vamos a centrarnos en un grupo que tiene ya bastantes años y que fue creado allá por 1990 y por un puñado de músicos absolutamente ya consolidados en aquellos tiempos. Hablamos naturalmente de los Four Play. Bob James en los teclados, Harry Mason Nannis batería, bajo, y Lee Tenor en un primer momento, aunque después llegaría Larry Carlton. Juntos han ido publicando varios discos extraordinarios en todos los casos, trufados de música exquisita. Y este es un ejemplo. Same Sound Love For Me. Same Sound Love For Me con 4Play en Radio Andalucía. infalible que además sigue vivo, afortunadamente. Herbie Mason en la batería, Lee Tenor, Larry Carlton, primero y segundo guitarrista. Larry continúa con ellos. Bob James con piano, teclados y producción. Y el bajo Nathan Nees, una super banda que aparecía en la escena californiana en el verano de 1991. Estamos en 2008 exactamente con lo que fue el cuarto disco, Love and Life, dos conceptos que, en el mejor de los casos, suelen ir unidos, el amor y la vida, y todo con Eric Bennett, un vocalista que debutó en 1996 y que ha apoyado a gente importante en la historia de la música. Por ejemplo, fue el vocalista de apoyo en estudio del teclista Jeff Lorber, de Filadelfia, en las sesiones de grabación del álbum 96 State of Grace, que tantas veces hemos escuchado. Ese mismo año colaboró en la confección también de la banda sonora original de la película A Thin Line Between Love and Hate, interpretando el tema Let's Stay Together, una maravillosa canción de Al Green, todo el año de su debut en solitario. Todo este amor fue un éxito con el DeBarge. Por cierto, el grupo que estábamos escuchando antes, los 4Play de Los Ángeles, y contando incluso con el DeBarge, hicieron hace bastantes años ya una versión de esta vieja composición. Sigue sonando fresca como el primer día. All This Love, todo este amor. La versión corre a cargo de John Duke, uno de los mejores pianistas del mundo, Gerald Albright al saxo y el maestro en percusión Pete Escobedo. Aquí tenemos a Lee de Tenor, el primer guitarrista de los Four Play, con Phil Perry. La canción es una maravilla. Esto es Malibu. país de los sueños. Así es, en ello estamos. Phil Perry en las voces, Dirk Tenur en la guitarra, juntos en Los Ángeles. La canción Malibú, una de las playas de ese lugar. Un lugar que conoce muy bien nuestro próximo artista invitado. Se trata de Michael Franks. Strong. How can 100 million Frenchmen all be wrong? And I'm sigh every time she whispers high tide cannot be tamed. Of course, every time she whispers. Sencillamente impresionante. La belleza de la sencillez es un tema muy largo, son más de 6 minutos de composición, pero con esos arreglos, con semejante tratamiento y con esa textura es difícil aburrirse, disfrutando de las evoluciones de una canción fantástica con un gran músico apoyado perfectamente en estudio en uno de los lugares más ricos en mentes fertilizadas por las mejores influencias. Músicos increíbles, todos ellos afincados en la gran ciudad de Los Ángeles. Y allí seguimos. Vamos a recuperar de nuevo los Four Play. Una versión de Fields of Gold, Campos de Oro. Una canción que todo el mundo sabe perfectamente, que no es de ellos, que es de un inglés, de Steve Matthew Gordon Summer. Gold, Campos de Oro. Qué maravillosa canción. The Sting, de Matthew Gordon Summer. Una de las grandes estrellas, actor, intérprete, compositor, multiinstrumentista, que nació en el barrio de Wall's End, en Newcastle, el segundo día de octubre del año 51, y que en 1989 puso en marcha junto a su mujer, Trudy Styler, por ejemplo, una fundación llamada Rainforest, destinada a la salvaguarda de la selva amazónica. Y todo eso sin contar, evidentemente, con su amplia trayectoria en los Police. Fourplay con Lir Tenur, lo hemos nombrado varias veces, incluso junto a Phil Perry hemos escuchado su música, en el caso de Malibu, hace pocos minutos, y también referimos, obviamente, a referirnos al escuchar a los Fourplay, tuvimos que hablar inevitablemente de Larry Carlton, el sustituto de Lir Tenur en esa banda Fourplay, y es ahora precisamente el que cierra hoy el País de los Sueños, aquí mismo en Radio Andalucía. Fin de semana estamos en nuestra última hora, pero mañana habrá más aquí a la misma, a las 10 en punto y hasta las 12. Lorenzo Romero ha sido el productor de todo este tiempo y seguirá siéndolo mañana. En la mañana, además, en nuestra fórmula de música y de noticias. Y, por supuesto, aquí en el País de los Sueños, con el que cerraremos este fin de semana. Saludos. En Andalucía, Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.